Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Disfrute con nosotros los siguientes 60 minutos. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa. Con ustedes su anfitriona, Beatriz Fuentes Díaz. Muy buenos días, amigas, amigas. Bienvenidos, bienvenidas a Juntémonos en la Casa. Estamos ya en jueves 17 de septiembre. No. Ya pasó 17, ¿cierto? Nuestro programa número 164. Buenos días, bienvenidas, bienvenidos. 9 de la mañana con un minuto. Amigas, amigos. Vamos nosotros el día de hoy a compartir con ustedes algunas publicaciones recientes que sabemos que van a ser de su agrado. Hoy jueves 24 de septiembre y nuestro programa 165 de lo que va del presente año. El día de hoy compartimos con grupos ecuatorianos, igualmente grupos latinoamericanos, como es el caso de Guayanay de Ecuador, Inti Jimani de Chile, Pueblo Nuevo, y pues luego saben ustedes a las 9:30 de la mañana Acción Poética y Verso Libre. Queremos iniciar nuestro programa comentando que con motivo de cumplirse los 40 años del premio Aurelio Espinosa Polid a la novela La Linares del escritor ecuatoriano Iván Egues, la Casa de la Cultura Ecuatoriana y la campaña de lectura Eugenio Espejo convocan al premio La Linares de novela breve para narradores ecuatorianos o extranjeros con 5 años de residencia en Ecuador. Habrá un premio indivisible de $6,000 y la circulación masiva de esta obra en la red de suscriptores de la campaña de lectura Eugenio Espejo. El plazo de entrega de estas 3 copias vence el 30 de septiembre y el fallo del premio se dará a conocer en acto de premiación a realizarse en el Aula Benjamín Carrión el 4 de noviembre del presente año. También se dará a conocer menciones si es que las hubiere. Consulte usted las bases de este concurso, ¿no?, para acceder al premio La Linares. Puede hacerlo a www.campañadelectura.com. Bien, entonces recuerden ustedes, todavía quedan algunos días y les invitamos a que participen de este premio. Quiero también de la revista Rocinante, en la revista número 83 de José María Arguedas, dice El sueño del pongo, y quiero compartir este pequeño fragmento con ustedes. Dice lo siguiente: un hombrecito que era sirviente y pequeño de estatura, el patrón de la hacienda siempre se burlaba del hombrecillo delante de muchas personas. El pongo no hablaba con nadie, trabajaba calladito y comía sin hablar. Todo cuanto le ordenaban cumplía sin decir nada. El patrón tenía la costumbre de maltratarlo y fastidiarlo delante de toda la servidumbre. Cuando los sirvientes se reunían para rezar el Ave María, pues estaban todos juntos en el corredor de la casa de la hacienda y era maltratado y fastidiado. El patrón, burlándose, le decía muchas cosas. Por ejemplo, creo que eres perro, ladra, ponte en 4 patas, trota de costado como un perro. El pongo hacía todo lo que le ordenaban y el patrón reía a mandíbula batiente. El patrón hacía lo que le daba la gana con el hombrecillo, pero una tarde, a la hora del Ave María, cuando el corredor estaba repleto de la gente de la hacienda, el hombrecito le dijo a su patrón: gran señor, dame tu licencia, padrecito mío, quiero hablar. El patrón le dice: habla si puedes. Entonces el pongo, Empieza a contarle al patrón lo que había soñado anoche. Oye, patroncito, anoche soñé que los dos habíamos muerto y estábamos desnudos ante los ojos de nuestro gran padre San Francisco. Él nos examinó con sus ojos, el corazón del tuyo y el mío. El padre San Francisco ordenó al ángel mayor que te eche toda la miel que estaba en la copa de oro. La cosa es que el ángel, levantando la miel con sus manos, enlució todo tu cuerpecito desde la cabeza hasta las uñas de tus pies. Ahora, bien, me tocaba a mí. Y nuestro gran padre le dijo a un ángel viejo: oye, viejo, embadurna el cuerpo de ese hombrecito con el excremento que hay en esa lata que has traído. Rodéalo todo el cuerpo. De cualquier manera, cúbrele como puedas. Rápido. Entonces, patroncito, el ángel viejo, sacando el excremento de la lata, me cubrió todo el cuerpo con esa porquería. Espérate, pues, patroncito, ahí no queda la cosa. Nuestro gran padre nos dijo a los dos: ahora, lámanse el uno al otro, despacito, por mucho tiempo. El sueño del pongo. Este fragmento corresponde a José María Arguedas. Está como parecido a algún capítulo de la vida, ¿no? 9:07, amigas, amigos. El grupo Pueblo Nuevo interpreta a Tajitos de Caña. Para tus ojos verdes, amor, de caña verde. Para tu piel dorada, mi ser, de espiga sembrada. Para tus ojos verdes, amor, de caña verde. Para tu piel dorada, mi ser, de espiga sembrada. Para ti mi canción bajará la quebrada. Ojalá llegue al río donde estás, amada, y te diga al oído que el cañal me ha soplado y que he quebrado mis versos de amor para decirte mía. Llegaste a mi vida, a tajitos de miel endulzaste mi alma, y a tajitos de amor te fui queriendo, como la caña verde al sol y el pan a la espiga, como la caña verde al sol y el pan a la espiga. Tajitos de caña llegaste a mi vida, a tajitos de miel endulzaste mi alma, y a tajitos de amor te fui queriendo, como la caña verde al sol y el pan a la espiga, como la caña verde al sol y el pan a la espiga. Nueve de la mañana con 10 minutos, amigas, amigos. Tengo en mis manos la revista Casa Adentro, número 26, correspondiente al mes de septiembre. Miren ustedes, en la portada podemos mirar una fotografía a colores del presidente de la República, Rafael Correa Delgado, junto a quien obtuviera entre otros personajes de nuestro país, el premio Eugenio Espejo. Me refiero a la pintora Pilar Bustos y a Raúl Pérez Torres. Se habla de una masiva participación en el diseño de la planificación estratégica de la casa. Igualmente, en los titulares leemos: Núcleo de Morona Santiago busca visibilizar a pueblos originarios. De otro lado, intensa celebración del 71 aniversario de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. También nueva propuesta del Museo Etnográfico. Entonces, miren ustedes, la verdad es que tenemos mucho, mucho que leer y además mucho que reflexionar sobre el papel de la Casa de la Cultura en el escenario cultural y artístico de nuestro país. El Premio Nacional Eugenio Espejo, como ustedes saben, pues el día 9 de agosto, también el 71 aniversario de la casa, estuvo marcado por la alegría de saber que ese mismo día, en el Palacio de Carondelet, amigos de la institución, de la Casa de la Cultura, recibían el Premio Nacional Eugenio Espejo, como lo expresó pues su presidente, ¿no?, Gabriel Cisneros. Y miren ustedes, como les decía, hay algunas fotografías que señalan ya lo dicho. Hay algunas gráficas sobre la ceremonia de entrega de estas preseas, igualmente fotografías que dan fe de la participación al diseño estratégico de la Casa de la Cultura. Muchas fotografías más del 71 aniversario, una amalgama de identidades nos dice. Es que en el ágora de la Casa de la Cultura igualmente habían pues festival de rock, jóvenes, el pregón, un desfile de color, un desfile realmente de artistas. También el concierto sinfónico con el Teatro Nacional lleno. Las culturas urbanas, cómo no, se tomaron la Casa de la Cultura y los ritmos ecuatorianos y latinoamericanos cosecharon más aplausos. Danza para todos los gustos en el aniversario de la casa. Y el concierto multicolor que hermanó a Bolivia con Ecuador. La cultura de Bolivia se caracteriza, como ustedes conocen, por tener una diversidad de expresiones artísticas como resultado de múltiples escenarios geográficos que su actual territorio comprende, ¿no? Pero llama la atención del público a primera vista es el colorido de sus trajes, como ocurrió durante el concierto de gala que Bolivia ofreció y tuvo lugar en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, también por sus 71 años de aniversario. No podía faltar Cinemateca Nacional. El cine estuvo presente y festejó a la casa en estos 71 años. Entonces, miren ustedes, con producciones para niños, para jóvenes, para adultos, se exhibió también en la sala Alfredo Pareja Díaz Canseco. Por otro lado, hay que señalar que se abrieron salas de exposiciones para niños de albergues. Una manifestación sin duda palpable del postulado de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, una casa abierta que practica esta institución, realmente constituyó la exposición de pintura de niños jóvenes de albergues de la ciudad de Quito. Y uno de las actividades principales de gran relevancia, habría que decir, fue la historia, la arcilla de la historia, que pues recupera nuestro pasado y un espacio de la casa. Tenemos un audio precisamente sobre la arcilla de la historia de la casa, que pues ustedes recordarán estuvo acá con nosotros Carmen Cadena, su autora, ¿no?, su artista, y la verdad es que tuvimos la oportunidad de escuchar en extenso la historia contada por ella y cuál fue el proceso de aprendizaje, de investigación y, cómo no, de realización de esta obra, que inclusive nos contaba que en la ciudad de Guayaquil hubo la necesidad de crear todo un edificio para que esta obra pues tuviera ahí su espacio de exhibición. Color e innovación en la feria artesanal. Luego pues los festejos fuera de la casa igual estuvieron a la orden del día. Vamos a escuchar un pequeño fragmento de lo que nos dijo doña Carmen Cadena, la artista ecuatoriana Carmen Cadena, respecto a Arcilla de la Historia. Bien, amigas, amigos, como lo habíamos anunciado, ya está en nuestros estudios la artista Carmen Cadena. Y miren ustedes, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y yo creo que la comunidad artística de nuestro país realmente está de fiesta. Estamos muy emocionados. Ya en pocas horas más se inaugura esta exposición Arcilla de la Historia, una exposición que la hemos esperado por mucho tiempo y creemos que es una de las obras maestras de Carmen Cadena, una obra que la consideramos única en Latinoamérica. ¿Qué diría yo? El resultado final, ¿no? Es una obra que pues uno se pone a observarla y realmente se queda sin palabras. Queremos decirle bienvenida, Carmen, gracias por estar acá. Y cuéntenos un poquito de usted para que la gente conozca quién es Carmen Cadena, ¿cierto? Quiero dar mi agradecimiento y gratitud a la Casa de la Cultura, que realmente es la promotora de estas ideales, ilusiones de los artistas. Bueno, yo tengo un título en una licenciatura en cerámica y pintura y una maestría en estudios del arte. Entonces, me pareció tan importante realizar esta obra porque en una cátedra de los imaginarios de la nación, pues, ¿quién hacen los imaginarios de la nación? Y entonces, ¿por qué los artistas nos hemos puesto a un lado de la historia, que es realmente la base de la cultura de los pueblos? Porque es el resumen del caminar, de lo que fuimos y la proyección que podemos tener hacia el futuro, de los errores y los aciertos, del proceso mismo que ha tenido nuestra vida desde el origen hasta la evolución con los gobiernos, con la independencia. Entonces, esto me motivó realmente a querer plasmar algo que tenía carencia el país, porque yo no creo que haya país que no tenga en la plástica impresa la historia, los capítulos importantes de su historia. Y me place muchísimo. Bien, estas fueron las primeras palabras de esta entrevista, de esta conversación con Carmen Cadena, que vamos a compartirla con ustedes en estos días. Y nosotros insistimos en nuestra invitación precisamente para visitar esta muestra que está ubicada en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Arcilla de la Historia, de Carmen Cadena. Esto está ubicado en el corredor sur del edificio de los Espejos. Miren ustedes, según Guido Díaz, director de museos, nos dice que la identidad, digamos, museos organizó, ¿no?, esta muestra de manera que se recupera un espacio de la institución abandonado y expuesto además en muchos casos a la agresión de grafiteros, a quienes sin embargo reconoció el derecho de expresarse si encuentran un lugar que no ha sido ocupado por manifestaciones artísticas. Nosotros queremos invitar una vez más a esta exposición Arcilla de la Historia, compuesta de 13 cuadros que recoge momentos estelares de la historia del Ecuador en reproducciones fotográficas de murales cerámicos cuyos originales se encuentran en la ciudad de Guayaquil. La muestra es un itinerario histórico, un itinerario cultural muy pedagógico a través de lo que hoy es Ecuador. Ella registra la danza chamánica, la conquista española, la colonia, el florecimiento de los astilleros de Guayaquil, el primer grito de independencia, la revolución de octubre de 1820, Manuela Sáenz, Simón Bolívar, protagonistas estelares de un momento clave del proceso independentista. La revolución alfarista y el sincretismo cultural, entre otros temas, que permite al público refrescar su memoria. Bien, amigas, amigos, tenemos las 9 de la mañana con 20 minutos. Vamos con más música. Inti Illimani interpreta Tonada y Banda. Y bueno, seguimos con más, 9:25. Esto que escuchábamos es una versión de Mercado Testacho. Ustedes ya le debieron ubicar, ¿no? Es una versión, digo, y como dice su nombre, tonada y banda, con banda popularmente. El Mercado Testacho es un mercado popular de Italia, con tantos colores, con tantos olores, con tantas personas, con tantas historias. Y el grupo Inti Illimani hizo un homenaje con este tema, Mercado Testacho, con estas dos versiones. La otra, ¿qué tal si podemos poner la otra versión? Mercado Testacho, así, a secas Inti Illimani. Vamos a buscar ahorita para que ustedes puedan sentir un poquito la diferencia de esta versión que acabamos de escuchar con tonada y banda, ¿no es cierto?, con banda, y esta, Mercado Testacho, que es interpretado por el grupo Inti Illimani, grupo chileno, que ustedes conocen. Por los años 70 tuvo que abandonar su país por el exilio cuando Pinochet asumió el poder. Ya tenemos, ahí está Mercado Testacho. Y les digo algo, yo aprovecho para invitarles a Acción Poética Quito y Verso Libre. Vamos, escuchamos este tema y nos enganchamos con poesía. ¡Qué belleza! Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Cromía, Encuentro Internacional de Diseño 2015. ¡Ey! Te hacemos la cordial invitación para que participes en las conferencias, talleres, mesas de trabajo, eventos culturales, emprendimientos,